91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 5 de marzo de 2009. Buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. Muy buenas noches, aquí estamos un jueves más, quincenalmente, como suele ser habitual, siempre que es posible, dispuestos a afrontar una nueva entrega de cara al futuro. Antes de empezar, recordarles como siempre que estos programas quedan grabados, quedan registrados, quedan a su disposición en la red, en internet, y pueden acceder a ellos para descargarlos y escucharlos cuando les plazca a través del blog, la página, el blog podcast, con la siguiente dirección: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. En esta página, como digo, pueden escuchar cada entrega de cara al futuro, descargarla y hacer uso de ella como crean conveniente. Del mismo modo, y como también es habitual, si quieren ponerse en contacto con el programa, con este que les habla, pues pueden hacerlo a través del correo electrónico también habitual de este espacio: futuro@lacomodin.org. futuro@lacomodin.org. Muy bien, hoy me gustaría dedicar el espacio de esta noche comentando, leyendo y comentando un trabajo, un artículo que ha salido publicado recientemente, hace escasos meses, que me ha parecido de sumo interés porque está íntimamente relacionado con los contenidos de este espacio, porque creo que les parecerá sumamente interesante y creo que su contenido pues induce a la reflexión. Y además, por un lado es una buena noticia desde mi punto de vista, porque significa otro paso en la comprensión, en la percepción del tiempo que vivimos, del periodo de cambio que vivimos como especie. Y por lo tanto, en el momento que el problema o los factores de cambio son percibidos, asimilados y, como en este caso, hechos públicos o formulados, al menos ya desde la academia, desde las universidades, pues eso significa un avance, y quiere decir que poco a poco vamos mascando, vamos asimilando y al menos vamos formulando, vamos planteándolo para que vayamos dándole vueltas y haciendo con ello lo que podamos. Como de costumbre, me voy a obviar al autor, simplemente nos basta con saber que es de reciente publicación. Ya les digo, es un académico, Pero como de costumbre, esto a nosotros nos es igual, nos importa lo que nos cuentan, el contenido. El título del artículo del trabajo es el siguiente: los nuevos retos de la vida urbana, la redefinición del concepto comunidad en la era de Internet. Pero ahora, al margen del título, yo les he hecho un extracto bastante completo de todo el artículo y les iré leyendo y, según yo crea conveniente, añadiré algún comentario si procede. Vamos allá. Verdaderamente está pasando algo, y este algo está relacionado con la evolución de la demografía, la tecnología, la información, Internet. De este mare magnum está surgiendo un nuevo modelo, posiblemente social, al que nos tendremos que adaptar. Recientemente han aparecido dos investigadores norteamericanos, han editado un vídeo muy corto de divulgación que lleva por título Did You Know? ¿Sabías qué? En el que dan datos que ayudan a tomar conciencia de que verdaderamente está pasando algo, y se preguntan si realmente políticos, escuelas, padres y ciudadanos en general nos estamos preparando para el mundo que se está configurando. Voy a leerles algunos de esos datos que aparecen en este vídeo titulado Did You Know?, que quiere decir ¿sabías qué?, para que se hagan una idea. En el año 2006, 1,3 millones de personas acabaron sus estudios universitarios en Estados Unidos, 3,1 millones de personas en la India y 3,3 millones de personas en China. El 100% de los licenciados universitarios indios hablan inglés. De aquí a 10 años, el país con más personas que hablen inglés será China. La gente que ahora tiene 21 años ha visto 20.000 horas de televisión, ha jugado 10.000 horas con videojuegos, ha hablado 10.000 horas por teléfono y ha enviado y recibido 250.000 mensajes de correo electrónico y mensajería instantánea. La radio tardó 38 años en alcanzar una audiencia de 50 millones de personas. La televisión lo consiguió en 13 años, Internet en 4. En 1984 había 1.000 dispositivos conectados a Internet. En 1992, 1 millón de dispositivos. En 2006, 600 millones de dispositivos. Más del 50% de los habitantes de Estados Unidos con 21 años ha creado algún contenido en Internet. Y más del 70% con 4 años de edad ya han utilizado un ordenador. La información técnica que existe en el mundo se duplica cada 2 años y se prevé que en 2010 se duplique cada 72 horas. Tras esta serie de datos, de las que yo les he extraído algunos destacados, sigue el artículo. Ciertamente está pasando algo. Algo que no es atribuible tan solo a la tecnología y al auge de Internet. Es algo que tiene raíces sociales, culturales, demográficas, económicas. Algo estructural que afecta de manera inevitable a las maneras que las personas tienen de relacionarse, de trabajar, de aprender y de participar. Y remarco, porque por ahí empezamos en este espacio de cara al futuro, en que es algo que tiene múltiples aspectos, es algo estructural, es el cambio en el que vivimos y al que nos enfrentamos es de raíces, de fundamentos. El momento actual presenta una novedad radical. Somos la primera generación en la historia de la humanidad en la que el padre aprende del hijo. Están confluyendo, como mínimo, dos novedades determinantes. Por una parte, la aceleración exponencial de la evolución tecnológica, que produce cambios radicales en periodos de tiempo muy breves. Por otra, una mayor esperanza de vida, que comporta que los padres ya no mueran a los 30 o 40 años de promedio de edad, como pasaba a principios del siglo XX, sino a los 80 o a los 90. A nuestros abuelos les cuesta seguir el ritmo de la telefonía móvil. A nuestros padres les cuesta entender las consolas de videojuegos. Y a nosotros, quizás, nos costará entender la realidad virtual o lo que sea que nos prepara el futuro más inmediato. Los hijos son los que introducen en casa las nuevas tecnologías. También son los únicos que realmente las dominan y entienden, y por tanto, los que las explican y enseñan. Igual que nosotros ayudamos a nuestros padres a programar el vídeo o a configurar la melodía de su móvil. Si hasta ahora nuestros padres nos podían enseñar a criar ovejas, a plantar avena, a forjar hierro o a tejer el lino, ya no son igual de útiles cuando se trata de desenvolverse en esta sociedad de la información, de relacionarse telemáticamente con diferentes países y en diferentes idiomas, y tampoco cuando se trata de cambiar de ocupación cada 5 años, no de empresa, sino de profesión, ni cuando se trata de gestionar la incertidumbre como un activo y no como un problema, o cuando se trata de vivir conectado a las 24 horas del día. Los padres nos transmiten valores, que no es poco, pero en cuanto a los aspectos técnicos, tanto padres como profesores nos pueden ayudar cada vez menos, y en este contexto la principal ayuda proviene de los compañeros. Es el denominado peer-to-peer, una nueva manera de aprender y de relacionarse, que da pie a un nuevo modelo social. Colaborar o morir. Banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Están escuchando De Cara al Futuro y vamos a continuar con la lectura de este artículo titulado Los nuevos retos de la vida urbana, la redefinición del concepto comunidad en la era de Internet. En el último párrafo que les he leído, aparte de hablarnos sobre cómo cambia por primera vez en la historia de la humanidad, no son los padres los que enseñan a los hijos, sino que son los hijos los que enseñan a los padres todo lo novedoso. Hay una línea que cuando dicen ni cuando se trata de gestionar, una de las novedades es que cuando hablamos de trabajo, antes pensábamos en los trabajos para toda la vida, y esto actualmente dice aquí, cuando se trata de cambiar de ocupación cada 5 años, y dice no de empresa, sino de profesión, dice ni cuando se trata, y aquí es lo que les quiero remarcar, ni cuando se trata de gestionar la incertidumbre como un activo y no como un problema. Es decir, hemos considerado siempre que lo que puede parecer una sensación de inestabilidad, si tenemos que cambiar cada 5 años de profesión, hemos considerado siempre esta incertidumbre como problema. Sin embargo, en el nuevo paradigma, en el nuevo mundo en el que vivimos, esa incertidumbre hay que considerarla como un activo, no como problema, sino como algo positivo. Pero continuemos leyendo. El mercado laboral valora cada vez más un conjunto de habilidades y recursos que en muchas ocasiones los hijos no pueden alcanzar basándose solo en los padres. Los padres les pueden enseñar una profesión o facilitar contactos, pero difícilmente les enseñarán a manejar grandes cantidades de datos y fuentes de información o a utilizar recursos tecnológicos de nueva generación. Y lo que es peor, el resto de los sistemas sociales para formar a nuestros hijos tampoco parecen ser muy eficaces en este sentido. No queda claro que estos recursos, tecnología punta, redes sociales de información, millones de datos, se resuelvan correctamente desde la escuela o la universidad. En este contexto, los hijos perciben un mensaje inherente. La competitividad, la capacidad de encontrar trabajo, la supervivencia, en última instancia, depende de técnicas y habilidades que son más fáciles de aprender entre iguales, entre pares, que con padres y o profesores. Este es uno de los ejes en que se basa este movimiento social colaborador que se ha venido a llamar la Web 2.0. Son ciudadanos que basan su conocimiento y su aprendizaje en la colaboración. Quien comparte y distribuye información se convierte en un nódulo valorado en la red. Es útil. Aquel que bloquea la información no es útil y la red lo rechaza. Si la red te rechaza, quedas fuera del circuito de información y conocimiento y pierdes valor. Competitividad, empleabilidad, pierdes probabilidad de sobrevivir. Este indispensable intercambio de conocimientos entre iguales se lleva a cabo en formato digital: fotos, vídeos, páginas web, blogs, chats, SMS, correo electrónico e internet. Es la gran plataforma a través de la cual se articulan las relaciones digitales. En Internet, todo el mundo puede dar y recibir todo aquello que esté en formato digital y es, por tanto, en Internet donde se están constituyendo las nuevas comunidades, los nuevos espacios sociales y educadores, donde la gente se puede relacionar, desarrollarse y aprender. A continuación, el artículo nos introduce un término que se va a hacer popular, háganme caso. De hecho, ya han aparecido artículos en la prensa tratando de explicar este concepto que ahora mismo le voy a leer, que es el concepto de nativos digitales. El siguiente apartado se titula Llegan los nativos digitales. Vamos a ver qué es esto de los nativos digitales. Los nativos digitales tienen entre 15 y 25 años y utilizan con normalidad todo tipo de tecnologías digitales desde que tienen uso de razón. De la misma manera que nosotros fuimos capaces de utilizar el reproductor de vídeo sin leer las instrucciones, ellos encuentran muy sencillo filmar un vídeo con el teléfono y publicarlo en YouTube. Gestionan recursos y ficheros digitales con tanta naturalidad, atención, que conceptos como propiedad, privacidad o autoría están solicitando ser reinterpretados. Como dijo un profesor del MIT, una tecnología es tecnología solo para los que nacieron antes de que fuera inventada. Los que hoy tienen 18 años y derecho a voto nacieron casi una década más tarde que el primer PC de IBM. Y disponen de acceso a Internet desde que tienen uso de razón. Son los nativos digitales y aprovechan Internet de manera natural tanto para explorar oportunidades como para construir señales de identidad. En ellos, la ortografía se convierte en un código impenetrable. Son capaces de teclear SMS con una sola mano y a una velocidad más que razonable. Pueden llegar a mantener 10 conversaciones diferentes simultáneamente a través de mensajería instantánea, mientras que los inmigrantes digitales necesitamos acabar una conversación antes de empezar la siguiente. Incluso utilizan los blogs de una manera diferente. Mientras los inmigrantes los utilizan para compartir conocimientos, los nativos los utilizan para compartir emociones. Y es que la relación con la información es diferente. Los inmigrantes aún quieren guardar en secreto la información. El conocimiento es poder. Mientras que a los nativos les encanta compartir y distribuir tanto como sea posible la información que reciben, y lo hacen tan rápidamente como pueden. Aquello del conocimiento es poder se ha convertido en compartir el conocimiento es poder. He subrayado de este párrafo, y les he llamado la atención antes de leerlo, menciona, señala, me parece importantísimo que esto empiece a plantearse y empiece a apuntarse desde la academia, desde el conocimiento ortodoxo, la nueva situación, la existencia de estas nuevas generaciones a las que llaman o vamos a llamar nativos digitales. Dice, gestionan recursos y ficheros digitales con tanta naturalidad que conceptos como propiedad, privacidad o autoría están solicitando ser reinterpretados. Atención, que no estamos hablando de algo baladí. La reinterpretación del concepto de propiedad. Ahí es nada. Un concepto que está, entre otros muchos, como dice el de autoría, que está pidiendo a gritos que sea reinterpretado, no solo en el mundo digital, sino, les voy a dar un salto, pero como dice aquel de la serie de televisión, todo está conectado. ¿No les parece que habría que replantearse el concepto de propiedad en cosas como el suelo? Pero continuemos con el artículo. A continuación viene una serie, otro experto de la Universidad de Harvard, resume algunos de los principales atributos de los nativos digitales. Dice cosas como esta: para ellos la identidad digital en la red es tan importante o más que la identidad que se desarrolla en la vida real. Tienen la capacidad de trabajar en paralelo, en multitarea. Sorprende ver a un niño de 8 años relajado y divirtiéndose mientras atiende 5, 7 o 10 sesiones de chat a la vez. Dominan los medios de producción digital. Ven el mundo como prosumidores, consumidores proactivos, en clara oposición a la actitud del consumidor pasivo. Solo les interesan las empresas con las cuales pueden tener un diálogo. Si no hay posibilidad de la conversación, no hay relación. Para los nativos digitales, el mundo, esto es otro aspecto muy importante, el mundo lo contemplan como un terreno de juego, con la eliminación que esto supone tanto de las barreras geográficas como de las barreras temporales. Estas nuevas generaciones, estos nativos digitales, comunican diferente, crean diferente, se reúnen y se coordinan de forma diferente, evalúan de forma diferente. O sea, cuando están trabajando en un entorno en el cual se relacionan con personas que quizás no conocerán nunca presencialmente. Entonces los nativos desarrollan la habilidad de evaluar la reputación, la confianza y la credibilidad que merece el otro interlocutor y consideran múltiples variables para hacerlo, algunas realmente sutiles y difíciles de parametrizar. Los nativos digitales buscan diferente, socializan diferente y, en resumidas cuentas, crecen de forma diferente. Los nativos digitales presentan un montón de diferencias que no hacen más que evidenciar que los unos, los nativos digitales, y los otros, los inmigrantes digitales, no es que sean ni mejores ni peores. Ni los nativos digitales son un modelo a seguir, ni los inmigrantes una especie en vía de extinción. Pero lo que sí es cierto es que los unos no quieren parecerse a los otros y que existen un montón de espacios donde ambos colectivos deben encontrarse y trabajar juntos. Uno de ellos, importantísimo, es la escuela. Ya hay quien trabaja en identificar el que podría ser un problema de relación entre algunos estudiantes que son nativos digitales y algunos profesores que son inmigrantes digitales. Para que veamos el choque que esto supone en un punto, tal lugar como es la escuela, viene una tabla comparativa aquí que me parece interesantísima y reveladora, donde enfrenta las características del estudiante nativo digital y del profesor que es un inmigrante digital. Les iré leyendo así, de forma paralela. Primero el estudiante nativo digital, luego el profesor inmigrante digital. Dice, el estudiante nativo digital prefiere recibir información ágil proveniente de múltiples fuentes multimedia. El profesor inmigrante digital prefiere un suministro lento y controlado de la información que provenga de un número limitado de fuentes. El estudiante prefiere procesos en paralelo y la multitarea. El profesor prefiere un único proceso y realizar solo una tarea cada vez. El estudiante prefiere procesar imágenes, sonidos y vídeos antes que texto. El profesor prefiere procesar textos antes que imágenes, sonidos o vídeos. El estudiante prefiere acceder a la información de forma casi aleatoria mediante hiperenlaces. El profesor prefiere acceder a la información de manera lineal, lógica y secuencial. El estudiante prefiere interactuar en red y de forma simultánea con muchas otras personas. El profesor prefiere que los estudiantes trabajen de manera individual. El estudiante prefiere aprender llegado el momento. El profesor prefiere que se aprenda para un caso determinado, como es el examen. El estudiante prefiere satisfacciones y recompensas inmediatas. El profesor prefiere las satisfacciones y recompensas diferidas. El estudiante prefiere aprender aquello que es inmediatamente relevante, aplicable y divertido. El profesor prefiere seguir el plan de estudios y las pruebas estándar. Es necesario comentar la importancia que tiene esta diferencia. O sea, nos encontramos con que hay un gran número de personas, profesores, que no están en condiciones de enseñarles a sus alumnos la realidad o una parte importantísima de la realidad que vivimos. Más bien es al revés. Serían algunos de esos alumnos o bastantes de ellos quienes estarían en condiciones de enseñarles a sus profesores una parte importantísima de la realidad que vivimos. Obsérvese en esta sencilla comparación que significan modos completamente distintos de pensar, de trabajar y manejar la información, y además modos distintos que se basan en principios y conceptos completamente distintos. Si esto sucede en la escuela, imagínense en lo que puede desembocar. Quiero decir, no es de extrañar que los individuos no encuentren o en la escuela algo o se acentúe ya en la escuela para esos individuos algo que ya era un problema dentro del sistema educativo. Sencillamente lo que les plantean los profesores que se ponen delante de ellos les debe parecer incomprensible, sencillamente algo obsoleto, caduco y que no se corresponde para nada con la realidad. Desde mi punto de vista es imperativo una revisión en profundidad del sistema educativo, no solo en nosotros muchos aspectos que hemos ido desgranando y en los que acabamos siempre que nos ponemos a intentar hacer un mínimo análisis de muchos de los problemas que nos acucian, pero este aspecto es fundamental. ¿Qué demonios le puede enseñar un inmigrante digital a un nativo digital en un paradigma, en una era digital? Barcelona. Están escuchando De Cara al Futuro. Recordarles que pueden escuchar cada una de las entregas de este espacio a través de internet o descargárselas para escucharlas cuando ustedes crean conveniente desde nuestro blog podcast. Su dirección, la de siempre, futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Del mismo modo, si quieren ponerse en contacto con este espacio, con este que les habla, pueden dirigirse a nuestro correo electrónico futuro@lacomodin.org. futuro@lacomodin.org. Como vamos viendo, a medida que vamos introduciéndonos en esta formulación, en este análisis de los nativos digitales, de estas nuevas generaciones que ya han nacido dentro del nuevo mundo tecnológico o biotecnológico, las cosas fundamentales que se ponen en tela de juicio y que piden a gritos ser revisadas de raíz, en lo más hondo. Como les decía al principio, el título del artículo que es Los nuevos retos de la vida urbana, la redefinición del concepto comunidad en la era de internet, pues a esto nos lleva. El artículo dice: actualmente la lengua, la nación, el territorio o la religión tienen un lugar muy subordinado en la conciencia de identidad de la población en general. El sentimiento de pertenencia se construye más sólidamente allá donde tenemos una telaraña de relaciones e interacciones, y es por eso que nos sentimos más implicados en el ámbito de ciudad que de región, comarca o país, y es por ello también que los nativos digitales han desarrollado fuertes sentimientos de comunidad y de pertenencia a Internet, donde no hay necesariamente un marco físico concreto de referencia. Vamos a ver, antes de seguir, estamos hablando, fíjense ustedes qué choque con lo que estamos recibiendo constantemente de los políticos, de la cultura institucional, que nos venden constantemente país, nación, identidad lingüística, cuando lo que está sucediendo es que hay otro espacio que no es físico, que es internet y que abarca todo el planeta, que lo que hace es que los individuos que ya han nacido dentro de ese paradigma, sus rasgos de identidad se están formando bajo otros parámetros que no tienen nada que ver con las identidades lingüísticas, las identidades nacionales y todo lo que nos venden desde la política. Como bien dice el artículo, es internet. No hay un marco físico concreto, con lo cual, esto que hemos comentado en más ocasiones, una de las características de nuestro tiempo es cómo se han ido difuminando las fronteras y el concepto de frontera, con todo lo que eso conlleva. Claro, el inmigrante digital o incluso alguien más antiguo, entre comillas, claro, le cuesta mucho concebir la falta de algo con lo que ha vivido desde tiempo, desde que nació y que viene de mucho tiempo atrás, que es algo como cosas como la identidad nacional, ¿vale? O sea, ¿yo qué soy? Pero continuemos. Dice, cada vez es más difícil responder a la pregunta ¿de dónde eres? Pues uno puede sentir que pertenece a la ciudad en la cual nació, pero también a la ciudad en la que creció, a la ciudad donde estudió, a la ciudad en la que se enamoró, a la ciudad en que vivió, a la ciudad donde trabaja, a la ciudad donde duerme. En Internet uno puede construir señales de identidad y sentimientos de pertenencia no vinculados a coordenadas físicas. Ahora hay gente que crece en Internet, estudia en Internet, se enamora en Internet, trabaja en Internet, se divierte en Internet. La condición para pertenecer a un lugar es participar. Aparecen nuevos ciudadanos reales con múltiples identidades, pertenecientes a múltiples comunidades y que conjugan sin ningún problema lo presencial con lo virtual. Y aquí vamos al concepto nuevo. Son ciudadanos del mundo y de la red. Y ya existen los que se sienten más cómodos, más realizados, más útiles, más reconocidos y más desarrollados en la red que en las calles de su ciudad. Las ciudades y la red han llegado a ser un binomio indivisible para el desarrollo personal, social y profesional de muchos ciudadanos. Los espacios donde se educan y se socializan las personas ya no pueden ser solo físicos, de la misma manera que nunca podrán ser solo digitales. Es necesario tener referencias físicas, de la misma manera que es necesario estar conectados sin fronteras. Vayan ustedes sumando todos esos serie de conceptos que nos han parecido siempre inamovibles y que, bueno, progresivamente se van demostrando que son, cuando menos, caducos. Continuemos, porque como suele suceder cada vez que se habla de todos estos asuntos, aparece. Todo este asunto me refiero no solo a Internet, sino a todo el nuevo modelo de mundo globalizado, nuevo mundo sumido en una reciente y recién estrenada era biotecnológica. Hablamos de las brechas. Ya lo comentamos en otros programas refiriéndonos a otros temas, y en este artículo también trae un apartado titulado La nueva brecha digital. Hablemos de este asunto. Dice, buena parte de lo que está pasando guarda relación con el fenómeno digital. En la actualidad, todo es digital. Las fotos, los vídeos, la música, la correspondencia, las llamadas, la televisión, las redes de comunicación. No hace tanto se hablaba, y mucho, del problema de la brecha digital. La dificultad de acceso a la tecnología iba a comportar una fractura digital que excluiría a los menos favorecidos e impediría su incorporación a la nueva sociedad de la información y del conocimiento. No todo el mundo podía permitirse un ordenador conectado a la red, y menos aún disponer de los conocimientos básicos para utilizarla. Contra todo esto se lanzaron planes y campañas más o menos afortunadas. La evolución de Internet ha derivado hacia una web más participativa, más colaborativa, más social, de la web de las empresas e instituciones a la web de la gente. Los nodos de la red ya no son ordenadores, sino personas. La gente está construyendo sus propias redes de confianza, de circulación de información, de colaboración, sus comunidades. Cada persona escoge lo que quiere leer, sobre qué temas y de qué fuentes de información. Y cada uno escoge de lo que quiere hablar, con quién, cómo y dónde lo publicará. La información fluye de tal manera que en sí misma ya no supone ningún poder. Ahora es más interesante participar de una comunidad, de una red, de un conjunto de nodos y, por tanto, de personas, a través de los cuales circula información relevante para la construcción de opinión y la toma de decisiones. En paralelo, las formas de acceso a la red se han diversificado y simplificado, y continuarán haciéndolo. Las capas menos favorecidas utilizan con normalidad la tecnología IP y las videoconferencias desde locutorios y cibercafés para comunicarse con aquellos familiares que viven lejos. El proyecto OLPC, One Laptop Per Child, o sea, un portátil por niño, y sus derivadas ofrecen ordenadores portátiles por menos de $100. Recordar que hace nada ha salido una nueva iniciativa que ha dejado ya esta noticia, este comentario obsoleto, que son ordenadores a $10. Esto creo que ha sucedido en la India, si mal no recuerdo. Sigamos, los teléfonos móviles permiten navegar por internet. Cualquier ejecutivo va armado con un terminal que le permite despachar el correo mientras espera en la terminal de un aeropuerto. Ya existen ciudades con planes para ofrecer cobertura inalámbrica de acceso a internet en todo su territorio y un etcétera de novedades que difuminan las barreras técnicas para acceder a la red. La brecha digital ya no es de las clases menos favorecidas y con dificultades para acceder a la tecnología. La brecha digital que hará daño será la de los desconectados, la de aquellos que no pertenecen a ninguna comunidad en la red, la de aquellos que no se educan en red y la de los que desprecian las señales digitales de identidad digital. Es preocupante el número de personas que ocupan posiciones relevantes, tanto en el mundo de la empresa como de la administración, que no están conectadas a ninguna de las nuevas redes digitales de conocimiento y que, por tanto, no son competentes para utilizar la red como un entorno educador y socializador. La estadística de políticos que abren webs y blogs en periodo electoral para abandonarlo la mañana siguiente de las elecciones es preocupantemente alta. Muchos van a internet solo durante la campaña electoral para hacerse la foto y aparentar comprensión con la cultura digital, pero no valoran o no han entendido que la red es un espacio donde muchos de sus ciudadanos se educan y socializan, un espacio de conversación y participación, implicación y acción. Los espacios digitales son un nuevo espacio público, necesitado de personas y organismos que salvaguarden tanto el interés público como el privado, necesitado de servicios y representantes de la comunidad sensibles con las necesidades de los ciudadanos que ocupan este nuevo espacio urbano. Ausentarse de este espacio público tendría que inhabilitar a todos aquellos que dicen estar al servicio de los ciudadanos, sean políticos, funcionarios o maestros. Los desconectados no son los más indicados para diseñar las soluciones del futuro y la nueva y verdadera brecha digital que marcará las diferencias es la de los responsables, políticos, sociales y empresariales que se enfrentan a las decisiones de nuestro futuro sin estar conectados. La llegada de los nativos digitales provoca la transición de la sociedad de la información y el conocimiento a la sociedad en red. La información ya no tiene valor porque es muy fácil acceder a ella, en múltiples formatos, con múltiples dispositivos, en cualquier momento, desde cualquier sitio y al alcance de todo el mundo. Lo relevante son las redes, las comunidades, los circuitos desde donde se genera esta información y los circuitos por los que circula y se enriquece. La inteligencia colectiva se construye a partir de las aportaciones hechas desde la individualidad. Sirva esta anécdota como indicador. La Asociación de Sindicatos del Reino Unido ha reclamado que los empleados puedan acceder en horas de trabajo a las redes sociales de Internet, pues lo contrario atenta seriamente a su competitividad. Y de este último apartado, donde también hemos comentado aquí hasta la saciedad, es evidente, nuestros políticos, nuestros responsables políticos, sociales y empresariales, son ya ni siquiera inmigrantes digitales, son en su inmensa mayoría desconectados, o sea, viven en el mundo del pasado, lo cual, y como estamos sufriendo en nuestras carnes, convierte a la mayoría de ellos en unos incompetentes, hablando en plata. Y tal como comentábamos en ediciones anteriores, estos individuos a los que este artículo llama los desconectados no son los más indicados para diseñar soluciones, auténticas soluciones al mundo de hoy. También quiero apuntar otra frase, subrayarla, que acabo de leerles. Dice: la inteligencia colectiva se construye a partir de las aportaciones hechas desde la individualidad. Algo que también hemos apuntado aquí. Precisamente uno de los retos a los que nos enfrentamos, y precisamente uno de los factores por los cuales las políticas a las que estamos acostumbrados fracasan y fracasarán mientras se empeñen, el reto al que nos encontramos es el de articular lo colectivo con lo individual. Y esto de algún modo ya está sucediendo en ese espacio al que llamamos la red. Y para ir terminando, vamos a terminar con las palabras que acaba el artículo que nos ha servido hoy de base para nuestro espacio: los nuevos retos de la vida urbana, la redefinición del concepto comunidad en la era de Internet. Dice así: cuando todavía existen amplios sectores de la población incorporándose a la sociedad de la información y del conocimiento, surge un sector incipiente que ya ha hecho la transición a la sociedad red. Mientras los primeros dan valor a la información, aquello de que la información es poder, los segundos dan valor a formar parte de una red. La información solo es útil si la quieres compartir, y esto supone cambios relevantes en las escalas de valores. Por una cuestión de curva de edad, los dos colectivos han chocado por primera vez en las aulas, pero cada vez se encuentran más espacios de relación y convivencia: el trabajo, la política, el asociacionismo, el comercio. Y progresivamente se va confirmando la transformación de conceptos como la autoridad, la propiedad intelectual, la pertenencia, la reputación o la identidad, todos ellos relevantes en cualquier proceso educativo. No estamos hablando de acceso a las nuevas tecnologías, estamos hablando de comprensión de los cambios sociales. Pues creo que el artículo habla por sí solo y poco más que añadir. Cuando lo leí, ya dije, aparte de alegrarme, como me alegro cada vez que el cambio y toda su conmoción va siendo asimilado y por lo tanto se puede empezar a formular. Aparte de esa alegría, porque para mí significa avance, creo que, como digo, el artículo habla por sí solo. No estamos hablando de cambios superficiales, no, estamos hablando de cambios en los propios valores, en los propios conceptos en los que nuestro mundo y nuestra civilización lleva sustentándose mucho tiempo, sí, pero es que porque el hecho de que lleven sustentándose mucho tiempo en esos valores no quiere decir que vayan a valer eternamente, y creo que tenemos las pruebas por todas partes. Estamos hablando de conceptos como autoridad, los conceptos de propiedad, de pertenencia, la reputación, de identidad, con todas las implicaciones, como hemos visto, que eso conlleva, o sea, lo que significa el replanteamiento del concepto de nación, de país, eso, de identidad nacional, de identidad lingüística, o sea, de todo eso, la realidad que vivimos está dejándolo atrás, porque es que pertenece al pasado. Pertenece al pasado y ese es el objeto de este espacio. Tratar de entender de ver, de percibir lo que sucede y tratar de entenderlo. Porque es el modo que uno considera debido para poder ponerse de algún modo de cara al futuro. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima entrega. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Thank you.